se lo queremos dedicar para todos los que tienen una hermana que se parte de buena. Para todos los guardabosques. A ver, Rubencito. Yo soy la voz.